Fue fruto como de una infidelidad. La señora que les colaboraba en la casa, pues en una hacienda, una de las de los oficios varios, pues se metió con el dueño de la hacienda y pues de ahí nació mi abuela. Y mi abuela, la señora no quería hacerse cargo de ella y pues no le colocaba cuidado ni le daba mucho como la alimentación ni nada de eso, pues estaba muy bebé y ella decidió irse y como que le dijo a uno de los cuñados del dueño de la hacienda como ahí se la dejo, ahí la dejo, ustedes verán qué hacen con ella, o sea literal la dejó como pues abandonada, la regaló y estaba muy enferma y el señor decidió hacerse cargo, curarla y darle pues todos los medicamentos y pues él fue que la crió. Ya después de eso pues ya mi abuela llegó a Jamundí y en Jamundí pues ya conoció al papá de uno de mis tíos. Tuvo un hijo, pues ella ha sido como muy maltratada en sí por los hombres. Pues en ese tiempo era como las mujeres se sometían, ¿no? Y entonces, pues tuvo a uno de mis tíos, el señor le da mala vida, después consiguió otro señor, tuvo a mi tía, y igual pues pasó como lo mismo. Y ya tiempo después conoció a mi abuelo y con él ya pues formó un hogar. Pero igual pues con mi abuelo también no fue que tuvo como la vida, la super vida, pero pues ya era como más calmado y todo. Y de ahí pues nació mi mamá, que es una de pues fue la mayor de ellos. Y ya después mi abuelo consiguió un trabajo en una de las veredas del Cauca, La Aventura, y ahí ya empezaron pues a formar la familia y empezaron a nacer pues mis tíos, que no se llevan algunos como, se llevan como meses literal. Y fueron nueve hijos y de igual forma mi abuelo pues la maltrataba y todo y pues mi mamá y mis tíos se metían como cuando pasaba eso. Y mi abuelo pues llegaba a veces borracho también de todas formas y ellos se metían como pues a defenderla. Y ya tiempo después cuando ya fueron creciendo ya fueron dejando como eso, del maltrato y todo eso. Pero pues sí tuvo una vida pues muy difícil. Y ahora, pues ya después de que mi abuelo falleció, pues ella sigue viviendo allá en la finca y pues si sale como pues a la ciudad como un tiempo, pero no es que se amañe mucho porque siempre está como pensando en sus gallinas y cosas así. Pero pues ya tiene una vida como más tranquila.